promesas, promesas. Te veo parir, siempre posaré, pintando las alas para el día en que se escapa. Si vuelven los que perdí, pues amar. Tan lejos, vuelan los cielos, los árboles ya no, ya no sé si reís. El calendario ha matado esos días y toda esta sangre no para de salir. Olvidaremos lo que fuimos, la risa, la bronca y la... ¡Vamos ahí! ¡Ahí! Nunca jamás olvidaremos lo que fuimos. Ya nunca jamás olvidaremos lo que fuimos. Ya nunca jamás olvidaremos lo que fuimos. Ya nunca jamás olvidaremos lo que fuimos. Celular. Metete en la tienda de Google Play y descarga la aplicación de Radiográfica para Android. F89.3 Radiográfica, comunicación popular en movimiento. Ahora, más que nunca. Esos que hice filada y para confirmar, manejo más turbios y sos del suburbio y no tenés palanca y no hay amistad. Son como tres, son como seis, hablan pavada nomás. Son como diez, son como cien, lo que ya vimos pasa. Sensibilidad, miles de almas en un ritual sin calma y